Bueno, la siguiente canción es muy, muy conocida, sobre todo por el tema de los anuncios. Es un villancico muy bonito americano que se llama Have Yourself a Merry Little Christmas, que significa tenga usted una feliz Navidad. Vamos con él.